en las inundaciones, o sea, como Salvar a Floresta, en este momento está apoyando a la gente del Corralón, el Corralón de Floresta, que es donde se están reuniendo todos los sábados, donde aportamos justamente los conocimientos que nosotros llevamos ahí, especialmente en mi caso, dado que en el 2001, después de la inundación fuerte que hubo en la zona de Belgrano, me tuve que especializar corriendo sobre esos temas, y bueno, llevamos nuestro conocimiento para demostrar que la inundación de toda esa zona y la inundación del Maldonado no fue un accidente. Nosotros tenemos la posición que fue provocada por posiblemente una obra mal hecha, de puertas cerradas, no sabemos si a propósito o no. La gente está pensando, la gente del barrio, que por salvar unos barrios inundaron la Floresta, y hay un montón de situaciones, bueno, es lo que estamos viendo los planos, estamos viendo qué pudo haber fallado para tener semejante inundación. Ten en cuenta que Floresta es una de las tierras más altas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se inundó? Lugares donde nunca había agua, llegó a haber más de un metro setenta de agua. O sea, ¿cuál fue el problema? Esa cuenca, la cuenca del Maldonado, tuvo un muerto, que es en el barrio de Villaluro, esta persona que murió llevando al perro. O sea, hay muertos, o sea, no es gratis esto que pasó. Y bueno, la intención nuestra es investigar técnicamente qué pasó. Si te digo, sigue habiendo reuniones, supuestamente esta semana ya hicieron una presentación judicial en la Defensoría General de la Ciudad, dado que hay una defensoría que se está encargando de estos temas. Sí, se siguen reuniendo todos los sábados, están yendo a reuniones, están armando una manifestación para el mes de junio para mostrar que realmente todavía hay gente que está sin luz, que hay gente que perdió muchas cosas. Que todavía hay grupos electrógenos dando vuelta por el barrio, enormes grupos electrógenos. Por ejemplo, el Colegio Castañeda está funcionando con un grupo electrógeno. Y bueno, todavía la gente se está movilizando. Desgraciadamente salió de los medios. El hecho de que apareciera, que fue el gran problema de La Plata, un poco lo tapó. Otro tema, conociendo a los medios, normalmente al jefe de gobierno, o lo que hace mal el jefe de gobierno, nunca se lo ve. Cuesta verlo, salvo que uno camine la ciudad y lo vaya viendo. Es muy difícil encontrar en los medios algún problema. Y bueno, es todo un problema de infraestructura. Cuando se produce una inundación hay que averiguar qué fue lo que provocó. Primeramente, por ejemplo, la red de pluvial de la ciudad de Buenos Aires soporta, estando en buenas condiciones, 35 milímetros hora. Este año, como el año pasado, la ciudad dejó de informar los milímetros hora, sino informa 150 milímetros en 4 horas. Entonces, claro, el número 150 asusta, pero si lo dividís en 4 horas, fue menos, o sea, fue mucho menos de 30 milímetros, un poquitito más de 30 milímetros. Entonces está habiendo esa desinformación. Además, por ejemplo, el Maldonado, como se tapó, habiendo una obra nueva, es algo que ya nos llama la atención. Todos sabemos el problema del Medrano. El Medrano está teniendo una falta de mantenimiento impresionante. Hay fotos del 2009 donde hay una persona parada arriba de la basura, de un lecho de basura, donde la sección del túnel está casi el 50% tapado por basura. O sea, hay una falta de mantenimiento. Todos sabemos que esta red funciona con 35 milímetros hora. Superaste los 35 milímetros en una hora, se va a inundar, porque más no aguanta. Pero cuando llueve 10 milímetros y se te inunda y el agua no se escurre, significa que los conductos están tapados, que hay una falta de mantenimiento.